right now. Now listen. Y media. Y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara. ¿De qué te ríes? ¡Felipe! ¡Me dices Felipe, tío! ¿Qué te he dicho? ¡Felipe! ¡Buenas tardes, Felipe! Es que eres un tan grande que parece, ¿no? Y lo que cundo, ¿verdad? Eres muy nervioso. Venga, una semana más. No, la última vez que me... Una semana más y una menos, por lo menos para ti, una menos. Emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com. Y todos los confines del mundo rockedo, la rockedo de Chabela, la vida en color de rock. Muy bien, ya está, ahí bien, está bien, liando, macho. Bien, te he liado, macho, te he puesto nervioso, pero es que me ha dicho Felipe, joder. Bueno, pues tú, chanta, tú te amigo, callas y ya está, pues tú, sí. A partir de ahora, Felipe. El Felipe, el Felipe. Venga. Bueno, pues nada, macho, bueno, venga. Tío, ahora. Felipe. Oye, que empezamos hoy con clásico y obituario, porque hay un tío que no es músico, bueno, no es músico, sí era músico, pero sobre todo era productor. Kit Olsen, que se murió también este verano. Joder. Y yo creo que un tío como este sí que merece la pena, sí que merece la pena que le rindamos un tributo, porque las cifras le avalan, ¿eh? Ojo al amigo. Por citar algunos nombres, las canadienses Hair, White Snake, que grabó el Slide It In en 1987, Sleep of the Tongue, Respeed Wagon, Santana, Rick Springfield, aunque empezó trabajando con Fleetwood Mac y con Stevie Nicks, Jethro Tull, Ozzy, el No Rest for the Weekend, mm-hmm, Bad Company, Sammy Hagar, Journey, casi nada, ¿eh? Foreigner, Pat Benatar, Europe, Alice Cooper, los Babies de John Wade y Jonathan Cain, que luego se fueron a Journey, perdón, Jonathan Cain, que se fue a Journey. O sea, tela. El tío ha producido unos 120 discos y, si las cifras mandan, unos 125 millones de copias de los discos que él ha producido. Los últimos años se ha dedicado más a producir, sobre todo, recopilatorios. Las series estas de grandes éxitos de las mayores, Icon o de Playlist, que son grandes éxitos a precio muy, muy reducido, pues esas casi todas las ha producido él. Una máquina. Empezó en un grupo que se llama Machine Music, tocando el bajo, pero bueno, él vio que al final lo que le iba bien, ¿eh? ¿Sabes con quién lo aprendió? Sorpréndeme. Con el líder de los Beach Boys, macho. Con este, ¿cómo se llama? ¿Chad Chalder, No, si me ha ido bien el nombre. Brian Wilson. Además, le voy a echar un biopic en televisión de Brian Wilson. ¿Cómo se le fue la cabeza cierto tiempo? Bueno, vamos a poner un tema de uno de los discos que él produjo, Scorpions, el Crazy World. También se hinchó a vender. Sí, yo creo que es el que más... sino el que más, de los más exitosos, de los sí, que sí. más, unos 7 millones de copias. Bien. Lleva vendidos la criaturita. Un disco, pues, que en el que los alemanes lo que querían era ya hacer como habían hecho otros grupos, Scorpions, Aerosmith, dulcificar un poco su sonido y arrasar en las listas de éxito americanas. Por eso Keith Olsen, que era un maestro en esto, pues lo suavizó un poquito, lo dejó un sonido, una producción con un sonido muy pulcro, muy pulcro. Las guitarras, aunque siguen apareciendo, no están al nivel de un disco como el Ceguera Temporal, el Blackout, por ejemplo, que era muy borrico, pero bueno, sí que teniendo cositas majas. Y yo creo que este tema que vamos a poner, el Hit Between the Eyes, es una muestra de que todavía sabían tocar la guitarra y tenían marcha. Ahí ya baladas monstruosas como Semi and Angel, bueno, y la otra, la de Wind of Change, que eso, yo creo que sobre todo es lo que les hizo romper las listas de todo el mundo. Bueno, Hit Between the Eyes, un recuerdo a su productor Keith Olsen, un disco del año 90, Scorpions. 30 años, ¿eh? Sigue sonando fresco. El último disco, bueno, el primer disco de Keith Olsen, y ahí ya dejó de producir el productor de toda la vida, Dieter Dierks, que era el que se había acompañado. Y comentabas, se fue el Francis Bullshot. Francis Bullshot. ¿Eh? Dijo, y portada de Hipnosis, del Torgerson. Es una de las portadas más feas que, fea como que, un que hay. Puto demonio. Y además en la línea de Hipnosis, ¿verdad que sí? Sí, en la pero, línea de Hipnosis. Pero Hipnosis las ha hecho muy bonitas. Esa es... Son todas... Son marcianas, pero raruna. Pero esta, ¿verdad? Aparte de raruna, F1. F1. Bueno, vamos con una de las formaciones más rompedoras y vanguardistas del panorama metalero, que han vuelto a publicar música nada menos que después de 15 años. Estamos hablando de Sister of a Down, que han editado dos nuevos temas en protesta al conflicto armado en su país natal, Armenia. Han perdido los armenios. Sí, perdido un poquito. Y con ellas pretenden recaudar dinero y ayudar a sus compatriotas. Pues nada, después de tres lustros, aquí están System of a Down, Genocidal Humanoids. Bueno, bien, bien, bien. Esta gente, comentábamos al micrófono cerrado, Paco y yo, que son de la gente que sí ha hecho algo original dentro de la música, que no sonaba lo de siempre, ¿no? Sí, estos innovaron. Sí, no sé si una mezcla, a lo mejor, no conozco la música armenia, pero a lo mejor tiene algo de influencias, sus raíces armenias, ¿verdad? ¿No tiene ningún disco de música armenia? No. Busca, seguro que algo hay. Eso que te compraste en dos cajas que venía. Ya que me gusta la música... Folk de países, la música griega me encanta, pero joder, ¿no? De música armenia, la verdad es que no. Hay gustos que requieren palos. Joder. Que no. Vale, Paco. Que bueno, sí, ya te diré alguno. Oye, vamos a poner un grupo que te lo voy a dedicar a ti, hombre, los Spiritual Beggars. Muy bien. Menos mal. Joder, al final vas a poner. Hombre, ahí está el líder de los Carcass, bueno, el líder, la guitarra, Michael Amott de Carcass. Sí, señor, de Carcass. Que en el 93 se largó y dijo: pues voy a montar una banda en la que yo dé salida a mis gustos musicales clásicos, setenteros y psicodélicos. Purple, Schenker, UFO. Y aquí se nota. Spiritual Beggars hacen una música, pues no sé si retro, setentera sobre todo, a lo mejor un poquito stoner. Sí, stoner. Si hubiera salido en los 70, sería este disco, sería considerado muy un clásico. Bueno, sí, sí, además sí, es que sí. suena a lo clásico, ¿no? Luego tiene otro proyecto, Arch Enemy, que al final es el que se ha comido la parte grande del pastel, porque son los que están vendiendo, y Spiritual Beggars, que fue su primer proyecto, lo ha dejado un poquito de lado. Sigue haciendo cosas. Poquito, porque yo creo que después de este disco ya fueron un poquito... Se fue el cantante y un cantante con personalidad. A mí me gusta. Un borrico estupendo. Sigue siendo muy, muy buen grupo. A mí me gusta mucho el stoner, pero al final Arch Enemy... Se ha comido la parte gorda y son los que le están dando dinero y la parte importante, la banda principal, digamos, ¿no? El disco es el Adastra, que yo tengo aquí la portada censurada, me cago en la leche. Ah, sí. Claro, la señorita. La señorita, sí, claro, sí. Pues nada, yo tengo la portada censurada. Vamos a poner el tema Blessed, que es del año 2000. Y bueno, pues sonido retro, rocoso, hard rock muy poderoso, stoner. Y como decíamos, el último en el que Spice aparece, y sobre todo la mente de Michael Amott a la cabeza. Tema Blessed. A mí me encanta. Hace un montón de tiempo que tengo el disco este y no, vas avanzando. De vez en cuando los voy poniendo. Me gusta. Vas avanzando. Bien, pues vamos a seguir con Wicked Smile, una potente banda de hard rock liderada por el poderoso Danny Cerrati, o Cecati a la voz, ¿eh? El amigo Steve Janeski a la guitarra y, joder, y Lane, al bajo Paul Lane. Bajo de producción. Bajo de producción, que estuvo en no, bueno, es Danger que, Danger. Es que Paul Lane es una institución en el negocio del rock. Es Danger, un montón de discos. Luego no sé qué, lo estaba comentando contigo. No sé si luego se metió en TNT o dónde. Pero claro, Paul Lane es una figura. Es curioso que el tío se había metido sí, al bajo. Sí, sí. Se ha ido a... Pues los fanáticos de Judas, Dio, Skid Row, entre los cuales nos encontramos, sí. Tú te encuentras, ¿no? Sí. Y espero que vosotros también, si no, paga la radio y... Sí, habéis encontrado mal sitio. Sí, habéis ido a poner el huevo. Nos sentimos como en casa con estos tíos, con gran influencia del heavy rock y del heavy metal de los 70 y 80. Tu época, Felipe. Bueno, ¿pero tú por qué das datos? Tu época, ¿por qué das datos, tío? Felipe. Vamos a escuchar We Fall de su EP de debut Delirium. Agarrao las orejas porque vienen estos australianos que son Wicked Smile. We'll be right back. Bien, bien, Paco, bien, muy bien. Melodías raudales, coros, coros pegadizos, macho. Clásico. Al final vamos a cambiar. Tú pones Espiritual Vega y yo pongo... Ay, bueno, nos retroalimentamos, sin duda. Madre mía. Bueno, vamos a ver, venga, a ver si te he terminado de convencerte. A ver si tiene... Joder, un poquito progresivo. Del bueno, cuidado, Genesis. Bueno, no Genesis, sino Steve Hackett, su guitarrista. Tú oyes un Melotron, tronco, y te mojas. Joder, Felipe Melotron. Bueno, Steve Hatchett. En este caso, es el primer disco de Steve Hackett en solitario, todavía está en Genesis. Este tío que toca la guitarra clásica como la eléctrica y que en sus discos se nota esa mezcla de los dos estilos, que ha hecho discos de música clásica. Hay uno que se llama Tribute. En el que toca cosas pues de Enrique Granados, de Agustín Barrios, de Bach. Pues en este primer disco en solitario, como no le dejaban meter mucha baza, Genesis estaría Peter Gabriel. Estaba Peter Gabriel, claro. Y dijo, pues se decidió por hacer un disco en solitario. Un disco en solitario en el que participa Mike Rutherford al bajo, Phil Collins a la batería, en el que no llama, que podría ser una buena idea, a Peter Gabriel a la voz, porque no debía haber buen rollo en esos momentos. No, con Peter Gabriel yo creo que en ese ninguno ya tenía. Yo creo que no. Peter Gabriel, de todas formas, bueno, se pira. Es cuando se pira después de la gira del Lamp Lead Down on Broadway. Y que luego sacaron el primer disco también, creo, sin él, porque también se pira él, el Underwear There, o algo así, no sé cómo se llama, el siguiente, que es el peor disco de Genesis de la época... Buena. Bueno, ya de la mala, porque en realidad hasta el 77. Es el primero, sí, con Phil Collins, que a es la voz, que, sí. Y luego sacaron mejores discos. Este aguanta dos discos con Genesis y se pide. Y sí, pero pues es. Ahí se me dio ya lo que iba a decir. Bueno, que por muchos es considerado como un disco. El disco perdido de Genesis, porque dice, coño, pues está un 60% de lo que es Genesis está ahí, solo faltaba cantante y teclas, ¿no? Y el sonido es muy parecido. Y es un buen disco. Ya había dado señales de lo buen compositor que era, porque en Foxtrot, el tema instrumental Horizons, que es el mejor tema de ese disco, era absolutamente suyo, ¿no? Y bueno, el disco este es muy, muy, muy bueno. El primer disco de Steve Hackett es el Voyage of the Acolyte, no sé cómo se pronunciará en inglés. El viaje de la cola. El viaje del acólito. La minga, viaje de la minga. Que es un disco del año 75. O sea, que ya han pasado también unos añitos. Vamos a ponerlo. Y el tío este va a su bola, ¿eh? O sea, que es que progresivo, progresivo. Así que vamos a ver qué... Don Melotron llama a su... Venga. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Steve Hackett, un guitarrista fantástico al que vimos hace un par de veranos en los veranos de la villa y nos quedamos sorprendidísimos. Un tío además tiene unos 75 años más o menos, pero como tiene el pelo moreno, melena, se mantiene bien físicamente, no parece no aparenta la edad que tiene. Muy bien, para los que se hayan quedado... Ojalá cumplas tú la edad que aparentas. Que representas. Tú ya lo has cumplido. Vamos a ver si hoy no pitufamos, como el otro día. Vamos a presentar a los récords directamente desde Venezuela. Nos llega esta banda, una recomendación, como ya dijimos, especial de Su Majestad del Mal. Nuestro gran amigo y nunca bien ponderado Franklin Zambrano, de la banda Recho. De aquí lo volvemos a saludar. Sí, señor. Y los récords nos ofrecen una mezcla que va desde el metal más agresivo hasta el punk, pasando por el rock clásico, con un sonido contundente y muy callejero. Desde Cabudare, estado de Lara, Venezuela, los récords con Poliuretano en Guerra, adelanto de su nuevo LP. Vamos a ver si no pitufa. Venezuela le pegan, ¿eh? Son muy sí. Rockeros. ¿Eh? Ojito. Venga, vamos a otros tíos de los 90. Si juntas al tarao de Ted Nugent con sus guitarras locas, las melodías de Tommy Shaw, de Styx, y la fantástica voz de Jack Blade, de Night Ranger, joder, pues no puede salir más que un pelotazo. Y esto fue lo que hicieron los Damn Yankees en el año 90. Sacaron solo dos discos en el 90 y 92. El Don't Treat on Me, que fue el segundo. Los dos fueron con ventas de doble platino, o sea, unos 2 millones de discos cada uno. Y este primero yo creo que es mejor disco. Divertido, pues como se hacía en los 90, finales de los 80, principios de los 90, se hacía música divertida, hasta que llegó el grunge y lo jodió todo. Se acabó la diversión. Llega el grunge y se acaba la diversión. La macho. Pena. Joder. Nos embarga. Yo me acuerdo de la travesía del desierto que supuso, macho, que no había ni un concierto de heavy, macho. Que te ibas a Madrid y lo único que había era camisas de leñador, tíos tristes, pocas luces. Ay, por Dios, macho. En fin. Bueno, ahora pone el tema Rock City, del disco Damn Yankees, que es un disco, yo creo que es del año, comentábamos antes, del año 90. Y no recuerdo a quién lo produce, imagino que lo producirían ellos. Ron Nevison. Ah, perdón, ¿Ron Nevison fue? Sí, señor, productor de Zeppelin Company, UFO and... y Kiss. Sí, Ron Nevison. Creo que es Ron Nevison. Que en paz descanse, creo que Ron Nevison se murió hace un año, me parece, pues no nada, estoy seguro. Que nos espera allí muchos años. Eso es, venga, vamos a poner el Rock City de los Damn Yankees. Chance. I said I am looking for some wild romance. Bueno, se nos ha colado la canción y al final no hemos puesto Rock City, que es la que yo quería, que era más, bastante más cañera. Hemos puesto la que abría el disco, el Coming of Age, del mismo disco. Y un poquito más... Muy ahora. Un poquito más lila. Un poquito más lila, bastante más. Si me permite. Te lo permito, claro que sí. Realmente así en confianza entre tú y yo. Vamos con Tempus. Tempus es el nuevo trabajo de Jorge Salán. Amén. Con el que celebra su 20º aniversario como músico profesional y su vuelta al rock. Tempus es un discazo, suena como un tiro, es un puto pelotazo. Es que es un genio. Hard rock, puro y duro, que ya es decir. Este tipo ha colaborado, girado o grabado con los mejores músicos de rock del mundo. Como por ejemplo... Sobre todo con Jeff Scosciotto. Jeff Scosciotto, Dee Snider, Joe Lynn, tu amigo Joe Lynn Turner, Bob Daisley, y con Beck. Eric Martin... Sí, señor. Paul Sortino, con Danger, también, que hablábamos antes. No, con sí, Robin Beck, que es la del anuncio de Coca-Cola, que hace tantos años que pegó un pelotazo. Es que no había nacido, Felipe. Sí, no te quites. Sí, pero no entendía yo, ¿no? Bebía. Tomaba maicena y pelargón. ¿Sabes con quién? Con Carmine Appice también, ¿eh? Siempre hay que... Un tío que si hubiese nacido en otro país de cultura anglosajona seguramente sería uno de los señor es medio paisano nuestro. Andando. Porque ha nacido en Madrid, pero ha pasado toda la vida... todos los veranos en Almonacid de Zorita. Sí, algo me suena, sí. O sea que nos toca. Nos toca no perderse el documental que ha hecho igual por su 20º aniversario como músico profesional. Saludamos también desde aquí a nuestro amigo Pablo Romero, de Azuqueca, estamos hoy por la tierra, que lo acompaña en directo a la batería. Algún día tendrá que venir aquí a dar explicaciones. A rendir cuentas. Así que nada, vamos con la canción que del disco Es el momento de luchar, que canta Ala Limón y actúa Enrique Villarreal, el Drogas. ¿Dónde? Venga, dale. Una hechicera saqueó su fortuna. Él se ahogó en el mar de la noche. Son genios de la oración, negándolo todo. Con sus voces desfiguradas, los reflejos son siempre los mismos, pero no las caras. La pelea en la calle que arde y te marca dónde está tu batalla. Aquel lado de la barricada, aquel lado está tu batalla. Es momento de luchar, de rebelarse con todo. No te dejes atrapar. No, no, no. Nos hicieron soñar con un mundo mejor. Sus rostros delatan excesos. Deducen que tienen razón en sus atalayas de poder. Su tiempo de destrucción puede ser mi creación, mi tiempo de sumisión. Ahora elige la patada y no el silencio. La patada y no el silencio. Ahora rabia y sin piedad. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar. Golpean nuestra boca, la mantienen callada y es protestas aplastadas. Sin respirar ya no se aguanta. Bueno, te olvidé decir en la biografía que estudió en Berklee College. Sí, señor. Tela marinera. Beca, le becaron. Ojo, ¿eh? Ahí no va cualquiera. Venga, vamos a poner un tema ahora de los Five Finger Death Punch. Y el tema Why Is It All Away, el sexto disco del 2015. Lo que estás aprendiendo conmigo, macho. Pero, tío, estas tienen mucha melodía. Mucha melodía. Y ahí seguramente esté el secreto de su éxito. Vaya, por Dios. Sí. Precisamente. La fórmula de su éxito es contundencia en las estrofas y estribillos pegadizos. Más pegadizos que el puto coronavirus. Sigue esa línea continuista con anteriores LPs, pero tal vez este sea más duro y más pesado. Una producción con una carga de graves que asusta. Como ellos llaman, groove moderno con toques trash. Sí, aquí está al frente un tarao, Ghost, de nombre Iván Moody. Bueno, este tío tiene problemas con alcohol para dar y para prestar. Y con las cositas. Con todo. En la gira del 2016 tuvieron que sustituirlo por Zoltán. Me parece, no, perdón, la falta es la guitarra. Tuvieron que sustituirlo por otro cantante que no recuerdo cuál es, y en la gira del 2017 ya ni siquiera la arrancó, porque el tío iba, pero vamos, al centro Betifor de desintoxicación de alcohólicos, ¿no? Venga, el tema es un puntazo y no he encontrado, porque no tengo yo esa edición, solo tengo el disco en estudio, pero la edición en directo de este tema es una pasada. Venga, el Was It All Away de los Five Finger Death Punch. A ver, que me he confundido de nuevo y ya esta vez ya no lo permito. Pero bueno, tú... Pues porque me lío a hablar contigo, macho. Hostia, la culpa es mía ahora. Me lío a hablar contigo y no paro, venga. Ah, la culpa... Society up on my family up. Estupendo, sí, una canción fantástica. Bueno, vamos a terminar despidiéndonos. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los días a estas horas, a las 5:30, de 5:30 a 6:30 en directo en Radio Arrebato, que también podéis escucharnos a través de su página web en radioarrebato.net, en el archivo sonoro, ahí aparece en toda la parrilla de programas, buscáis Esto es Rock, y dentro de Esto es Rock podéis disfrutar de esta temporada y de las anteriores. Pero además de todo esto, Paco, ¿dónde más? Podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Si no queréis escucharnos es porque no vamos, si no podéis porque no queréis. Bueno, Paco, tema. Vamos a poner rápidamente a ver si nos entra una super banda. Todo lo que tú quieras. No. Ni el pelo. Una super banda formada por Max Cavalera de Sepultura, Troy Sander de Mastodon, Greg Puciato de Dillinger Escaper Plan y Ben Cooler de Converse. Cuatro grandes de la escena del rock con mayúsculas. La fuerza principal del combo, a mi humilde entender, reside en el encaje de las tres voces de estos grandes tipos. Claro, como vas a roncar, te voy a dar una hostia que lo vas a flipar. Así que nada, venga, ponlo, porque estás más tonto. O sea, con el Steve Hager que eres, no te duermes. Atiende. Hala, venga.